vuelta al mundo tocando salsa. Que para eso tengo mil razones. Tan solo necesito una esperanza. Me voy de corazón en corazón cantando mis canciones. Eso tengo mil razones. Tan solo necesito una esperanza. Me voy de corazón en corazón cantando mis canciones. Los timberos.